gente que nada solo quieres joder, robando al obrero que espalda por el burdel. Nosotros el poder, anarquía, anarquía, anarquía, anarquía, anarquía, anarquía. Si esto no funciona, anarquía es lo que tendrá. La política y la sociedad, no te quedes corto, lucha por la libertad. Anarquía, anarquía, anarquía, anarquía, anarquía, anarquía. Si esto no funciona, anarquía es lo que tendrás. ¡Aliarla!